llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me tiraste a un pelo. Y lo mueve el trapo con el perreo volador, ¿eh?